llenará de verde agua de mar, verde que me pierde. Más y más, si más te quiero, quiéreme tú mucho más. Más y más dentro de mí entrarás, tú más y más, tú más y más. Más y más, tú más y más, tú más y más. Más y más dentro de mí entrarás, tú más y más, tú más y más.